Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique. Como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Radio Comunitaria Coyún, como se dijo, 89.3 del Dial FM, en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15, Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Aclarando que cuando no salimos porque hay problemas técnicos, bueno, no sabemos ahora con el viento sonda cómo estamos, pero bueno, ha habido algunas dificultades en los aparatos de esta vieja y querida radio, que bueno, que los amigos técnicos acá de la emisora se han encargado de ponerlos en condiciones para que se pueda salir nuestro programa y todos los programas, ¿no? Y pedimos decimos la vía de comunicación, 155-79-66-64. Ya tenemos nuevamente el número para que ustedes puedan comunicarse con nosotros para mandarnos mensajes o sugerencias a todos los programas. Queríamos, como veníamos hablando recién de todos los problemas técnicos que ha tenido la radio, queríamos invitarlos para el día 24 de junio a una peña que se realiza en el predio de la Iglesia Virgen Peregrina, bueno, con la cual intentamos recaudar fondos para poder recuperar el mejor funcionamiento de nuestras radios. Claro, sí, la idea es juntar fondos para comprar y hacer un recableado de las instalaciones, tanto de los transmisores que están en el campanario de la iglesia, como las instalaciones de acá, desde donde salimos en el en la sala Padre Contreras, ¿no? Bueno, y así que estén atentos porque, bueno, la idea es hacer una peña folclórica donde participe la familia. Va a haber precios accesibles, va a haber mesas con comidas, digamos, ¿no? Y empanadas, locro y, bueno, lo tradicional para las peñas. Y, bueno, y número artístico de gente amiga y colaboradora de la radio. Bueno, y vamos a comenzar con el programa del día de hoy con una noticia de trabajadores, como siempre, como de eso se trata nuestro programa. La cual nos ha llegado el día de hoy una carta de los trabajadores de la fábrica Sabó. Esto queda precisamente en Buenos Aires, en la zona de Lomas del Mirador. Es una empresa metalúrgica y, bueno, también está vinculada como metalúrgica a la industria automotriz, como autopartista, proveedora de partes, digamos, de autopartes. Y también tiene que ver con a nivel internacional con producción de caucho y retenes y ese tipo de cosas que también es para la industria automotriz. Como siempre, venimos hablando en este programa de la lucha de los trabajadores y cómo estamos a la ofensiva ante este sistema capitalista monopolista de Estado. Bueno, tenemos hoy más que nunca una muestra de lo que se está dando en este país. Puntualmente, como dijimos, en la provincia de Buenos Aires, en Lomas de Zamora. Lomas del Mirador. Ah, Lomas del Mirador. Pasamos a leer la carta y, bueno, luego comentaremos algo. La vamos a leer textualmente porque nos la han mandado unos compañeros trabajadores, para que se difunda en todos los medios posibles. Hola, gente. Necesitamos de la colaboración de todos aquellos que se quieran sumar. Somos empleados de la empresa Sabó Argentina Sociedad Anónima, ubicada en la zona este de la provincia de Buenos Aires, Lomas del Mirador, calle Pringles 3407. En el día de hoy, la empresa dejó en la calle alrededor de 80 compañeros, 80 familias que tenían una vida digna ganándose el pan de cada día, padeciendo las altas exigencias de producción cada vez con menos empleados, dado que por los ritmos de producción hay gran cantidad de compañeros con enfermedades profesionales. Pedimos por favor colaboración de todos aquellos que puedan acercarse a apoyar por la reincorporación de nuestros compañeros, ya que el sindicato de la UOM nos deja desamparados y sin ninguna clase de apoyo. Se cortó Ruta 3, pero dado a que el sindicato no apoya a la gente, hubo que levantar todo. Mientras tanto, hay compañeros dentro de la planta y fuera de ella esperando una respuesta. Por favor, necesitamos difusión y que todos los que quieran colaborar se acerquen. Queremos que esto salga en los medios porque hoy somos nosotros, mañana puede ser cualquiera de los que estén leyendo estas líneas o escuchando su lectura. Desde ya, muchas gracias a quienes se interesen y nos ayuden en esta batalla tan desigual. Bueno, vale destacar que si bien no nos podemos acercar desde acá, desde la provincia de Mendoza, bueno, nos quedaría un poquito lejos, apoyamos esta lucha y todas las luchas que se dan ante este tipo de atropellos que nos da el sistema capitalista. Claro, esta empresa, yo, porque antes de venir para acá y viendo esto, vi algunos antecedentes en años anteriores también, parece que digamos, cíclicamente esta empresa tiene esta forma de despedir empleados, despedir obreros, para no, porque por lo general estas empresas tienen la modalidad de contratación de por terceros, o sea, la claro. Tercerizada. Entonces, para no generar de un vínculo de relación de dependencia directa con la empresa, pasado un tiempito lo despide, toma y despide, ¿no? Y bueno, lo importante acá, que la denuncia de estos compañeros es que, bueno, denuncia a la UOM nacional, en este caso la UOM de la zona de La Matanza, que no apoya el reclamo de los cesanteados, ¿no? O sea, ahí está un poco mostrando el espíritu servil que tienen estos dirigentes gremiales, que hacen connivencia con la patronal, y bueno, es lo que nosotros venimos denunciando como la santa trilogía. La santa alianza que existe entre el sindicato, empresa y monopolio, los cuales, como siempre, son serviles a los intereses de los patrones, en este caso de la patronal del monopolio, y no de los trabajadores, como supuestamente debería ser. Más que nada, también hay que tener en cuenta que en estos días, en estos meses, hay una disputa a nivel superestructural sobre la dirección de la CGT, ¿no? Y bueno, y supuestamente el dirigente máximo de los metalúrgicos quiere ser el nuevo dirigente de la CGT, señor Caló, vamos a nombrar. Claro, quiere digamos, confrontar con Moyano, y bueno, y justamente hace buena letra, pero en vez de hacer buena letra para con los trabajadores, hace buena letra para con los patrones y con el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos viendo por dónde viene la mano, quiénes son los que eligen este tipo de supuestos representantes de los trabajadores, es el gobierno más. Y sí, ni siquiera es por la buena fe que le puedan tener los compañeros trabajadores a esta persona, ¿no? Claro, hasta ayer eran amigotes, como ya no, hoy tienen diferencia, porque hay un queso que está en disputa. Y bueno, y se lo quieren sacar de encima. Bueno, la figurita de cambio, de recambio, de este tal Caló, y justamente por eso la mayoría de los conflictos que se han dado en este rubro, donde han sido frenar, tirar para atrás, no apoyar las luchas de los trabajadores. Y en muchos casos, las luchas que se han dado de los trabajadores metalúrgicos, en muchos como en este, están los sindicatos desaparecidos, o sea, claro, sí. No es, queremos aclarar que este no es el único caso, ni el último tampoco, claro. Donde el sindicato se va a abrir y va a hacer vista gorda de la situación, o va a desamparar a sus supuestos representados, que son los trabajadores, y bueno, va a tomar partido por lo contrario, ¿no? Bueno, y seguimos, ¿no? Porque hay otras cosas. Bueno, por ejemplo, otra noticia que tenemos acá, que es camioneros iniciaron paros opresivos en Mendoza y el país, dice. El gremio liderado por Pablo Moyano cumplió con las medidas de fuerza que habían sido anunciadas, con bloqueos de 2 a 3 horas en algunas empresas. Pretenden un aumento salarial del 30%. Bueno, eso quiere decir que bueno, que algunos convenios paritarios están quedando relegados. ¿Se acuerdan? Hace un par de años atrás, el primero que arreglaba era camionero. Camionero. Entonces era el que ponía el piso, ponía el techo, y si camioneros pedía el 10, era el 10, y si pedía el 20, era el 20. Bueno, ahora está pidiendo el 30, pero porque ya en muchos sectores, claro, ya con la lucha lo han superado y bueno. O con la entrega los han dejado menores, como por ejemplo la UOM, sí, que es menos del 30% lo que claro, ha conseguido para los trabajadores. Bueno, otro conflicto que está todavía vigente es el de los judiciales, que extienden el paro por 24 horas más. Así lo decidieron en una asamblea que se realizó temprano en tribunales. Mañana a las 8 volverán a reunirse para acordar cómo seguirá el plan de lucha en caso de que fracase la paritaria pactada para las 11. Bueno, acá también hay una situación que la denunció el mismo Ordóñez, que es el secretario general del gremio acá en Mendoza de judiciales, que decía que era absurdo que, por ejemplo, en las entrevistas que se le hacía al gobernador, se dijera que bueno, que no había otra propuesta y que el mismo gobierno o los mismos responsables de negociación por parte del gobierno pidieran un cuarto intermedio de 48 horas para seguir las discusiones el viernes. Entonces, ¿cómo es? Si no hay nada, ¿para qué piden un cuarto intermedio? De lo que sí queda claro es que ellos vienen dilatando la solución de este conflicto. Hay una actitud, digamos, cerrada por parte del Ejecutivo de la provincia de y lo ha demostrado, ¿no? Extendió el conflicto de la salud, extendió el conflicto de ¿no? No, el de Sute no, porque fue el más rápido que claro, se arreglaron. Como siempre. Pero claro, y hoy justamente. Claro, eso es lo que marca el piso para los aumentos claro, de los salud y judiciales, y ahora Sute está pidiendo la reapertura de paritaria también. Ahora, claro, pero ¿qué hay detrás de todo esto, no? Detrás de todo esto hay esto es una maniobra para demostrar que acá hay un caos, que hay un descontrol con respecto a los niveles salariales. Por ejemplo, con el último arreglo que hubo en salud, se dice que hay funcionarios de carrera que están ganando mucho más que el gobernador, por ejemplo. Y mientras tanto, te doy un ejemplo, por cosas que me he ido enterando de gente que trabaja en la administración pública. En la administración pública, bueno, se ve que las cosas están mal y están jubilando gente y no están tomando nuevo personal, o sea que no, están jubilando gente y cargando de trabajo a la gente que queda, porque dicen que necesitan, o sea, necesitan dinero para continuar con la claro, sí, eso, con la gestión, sí, digamos. Sí, eso también tiene que ver con lo que en su momento se llamó sintonía fina, ¿no? Sí. Que era un poco achicar gastos, achicar, ahí hubo, incluso hubo un recorte de algunos ítems que después, bueno, tuvieron que devolver porque, bueno, la gente no se quedó callada y reclamó. Pero a lo que yo voy con esto y lo que quería reflejar es que todo esto, esta maniobra que ellos hacen, dilatando, generando conflicto, enfrentando al usuario con el prestador, como fue en el caso de la salud, en este caso el caso de la justicia, ¿no? Que, bueno, que los tribunales están parados, se frenan los expedientes, bueno, se vencen plazos y, bueno, se piden prórroga y cuantas cosas. Lo que buscan con esto es generar una predisposición contraria al accionar de protesta de los trabajadores, ¿no? Porque, y de otra, generar un clima, ¿para qué? Para poder introducir lo que, digamos, por abajo se viene charlando, que es la ley provincial de sueldos, ¿no? Donde justamente los funcionarios se irán a acomodar porque según ellos están muy bajos. Sí, pobre funcionario. Claro. Desde la legislatura se decía que bueno, que había habido un acuerdo entre los legisladores en no superar, ellos se dieron un aumento del 33%, ¿no? Ahora, no es lo mismo un 33% de sí, a de un mil, sueldo de 1.500 pesos a un sueldo de 15.000, exacto, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí están las grandes diferencias, ¿no? Entonces, justamente lo que se quiere meter acá es una ley provincial de sueldos para la administración pública, donde se mejore la eterna, lo que viene pasando desde que asumió el gobernador, que se queja que gana muy poco. Ah, pobrecito. Y otros funcionarios de gobierno también ganan muy poco, según ellos. Bueno, pero esto tiene toda una historia que tiene que ver con la crisis del 2000-2001, donde muchos tuvieron que decir, bueno, hasta acá llegamos, porque si no la gente nos pasa por encima, y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, eso es en cuanto al tema local, ¿no? Pero hay otras, o sea, nosotros somos testigos, por gente amiga, por gente conocida, de conflictos que hay en el sur del país con los petroleros, que nos están marcando un camino, ¿no? Ellos están enfrentando a la patronal, están enfrentando a la burocracia, están enfrentando al gobierno, están reclamando para que les devuelvan la posibilidad de elegir, de ser ellos quienes elijan a su conducción, ¿no? Y para eso se convocó una asamblea que fue multitudinaria este fin de semana, donde en forma autoconvocada, más de 5.000 petroleros se autoconvocaron para firmar un petitorio para exigir la devolución del instrumento gremial para poder convocar a elecciones libres y sin condicionamientos ni de la burocracia ni del gobierno. Bueno, esto lo seguimos, seguimos con esto y más noticias en el próximo bloque. Que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum es 155-79-66-64. También puedes escuchar La Chispa vía Facebook en La Chispa Mendoza. Sí. Y bueno, y estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15. Si no quieren venir a visitar algún día, todos los miércoles a las 7 de la tarde. Si quieren participar, si quieren traer algún comentario, este micrófono está a disposición de los trabajadores, ¿no? Muy bien. Y bueno, como venimos hablando siempre en nuestro programa de las luchas sociales que se están dando, las luchas populares, en este caso en contra de la minería, mega minería contaminante, vamos a hablar el día de hoy de una un plebiscito que se realizó en la ciudad de Loncopué, ubicada al noreste de Neuquén, a unos 300 kilómetros de la capital de la provincia de Neuquén. Así que bueno, más o menos ubicados, pasamos a leer un informe que hemos traído del tema y luego lo comentamos. Una noticia como tantas otras pasó desapercibida para los grandes medios, siempre dispuestos a vendernos las peleas por arriba y a esconder el verdadero escenario de la lucha de clases. El domingo 3 de junio pasado, en la localidad de Loncopué, provincia de Neuquén, se realizó un referéndum vinculante para rectificar una norma que prohíbe la minería a cielo abierto en las 8.000 hectáreas que ocupa esa población. De 3.601 empadronados, debía votar más del 50% para que la consulta fuera válida, y votó el 72% del padrón. Y el resultado fue 2.125 votos a favor de mantener la prohibición contra 388 votos. Loncopué está ubicada al noreste neuquino, a 300 kilómetros de la capital provincial. Desde 2008 rechazan la instalación de un proyecto minero para extraer cobre en manos de una empresa de origen chino, Emprendimientos Mineros Sociedad Anónima, y la estatal Cormine, Corporación Minera de Neuquén. De ese rechazo nacieron asambleas de vecinos, ABAD, y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana, Mahuida, ABACAM, y se organizaron junto a la comunidad mapuche Mellao Morales. Vive hace 100 años en la zona de interés minero, que está directamente afectada por el proyecto. La lucha llevada a cabo desde entonces se mantuvo con la movilización permanente de todo el pueblo, lo que impidió el ex el éxito de las maniobras del gobierno provincial, con uso de patotas incluidas. Hasta pocos días antes de la consulta, la Corporación Minera de Neuquén Conmine presentó una solicitud al Superior Tribunal de Justicia para que suspenda la misma. La mencionada movilización de todo el pueblo obligó al tribunal a rechazar ese pedido, por lo que el referéndum se realizó con el resultado conocido. Bueno, esto, como está pasando en todo el oeste argentino, fíjense, más o menos la matriz, más o menos toda parecida, ¿no? O sea, sí. La empresa provincial de energía, en sí. Este caso la empresa provincial minera, con sociedad, con un monopolio, en este caso un monopolio chino, y bueno, con... el total desacuerdo del pueblo y la población del sitio en donde quieren ubicar esta mina, que seguramente es contaminante y... Claro, y está sobre una reserva mapuche, o sea... Recordemos que esto también hace un tiempo atrás, antes de todo esto también hubo detenciones, tanto del lado chileno como del lado argentino, de una como una agresión hacia los pueblos originarios de la zona, porque ellos son defensores de la naturaleza, defensores de sus tierras ancestrales, y bueno, pero bueno, acá se quiso canalizar a través del plebiscito, y bueno, y la gente le demostró primero que está interesada, porque participó prácticamente, como dice acá, el 72% del padrón, y por amplísima y abrumadora mayoría se votó en contra de la instalación del proyecto, ¿no? Entonces, se repite la matriz, esto tiene que ver con lo que pasó en Mendoza, con lo que pasó en Famatina, con lo que pasa en Famatina, en Tinogasta, en toda la zona de Santiago del Estero, bueno, en toda la cordillera Jujuy. De los Andes prácticamente, claro. Porque está plagada de proyectos mineros. Ya hemos dicho en otras oportunidades la cantidad de proyectos mineros, que miles de cantidad de proyectos que existen, que bueno, no se pueden poner en funcionamiento porque el pueblo no está de acuerdo con la contaminación, con el saqueo, con la quita de tierra a los claro. pueblos originarios, y bueno, y así como acá en Loncopué, Neuquén, se llamó un pueblecito a ver si se cambiaba la ley, ojo, porque uh-huh. el tema es cambiar una ley que ya existe, como pasó en Río Negro, que el gobernador no el actual gobernador, sino el anterior, el que mató la mujer. Ajá, no me acuerdo, no. Bueno, también tampoco había por decreto eliminado una ley que también prohibía la el uso de tóxicos, ¿sí? Que en realidad eso representa a la minería, a la mega minería a cielo abierto, la mega minería contaminante. En Mendoza nosotros tenemos bien ganada una ley, la ley 7722, que bueno, que en estos días, el 20 de junio, también el Día de la Bandera, se cumple un nuevo aniversario de su sanción y puesta en funcionamiento, ¿no? Digamos que esta ley nació a partir también de las intenciones mineras que el gobierno de la época, estamos hablando del gobierno de Cobos. De Cretu. Por eso esta ley se la mal denomina ley Cobos en algunos medios, ¿no? Como si hubiera sido Cobos el que salió a cortar la calle o a paralizar una ciudad, como fue San Carlos, por ejemplo, y General Alvear, que paralizaron todo el funcionamiento de su funcionamiento público, claro. privado, para protestar ante... O sea, para pedir que se hiciera una ley donde se prohibiera la contaminación. Claro, entonces, bueno, esta ley, lamentablemente, por presiones políticas, por presiones lobistas de las corporaciones mineras, que no dejan de querer de meter su tajada en la provincia, está siendo cuestionada, ¿no? Hace pocos días salió en Diario Los Andes un artículo, bueno, donde también habla del origen de la ley, habla de que Cobos, también media pro Cobos ese artículo, ¿no? Porque por una parte dice, incluso Cobos llamó por teléfono a algunos aldearenses para felicitarlos por el logro conseguido. Es que juntarse con los vecinos por lo que consideraban un bien común, el agua, les había traído satisfacciones. Esto es una propaganda burda hacia un personaje público que en aquella época estaba tan interesado como Paco Pérez, como Celso Jaque, el que se fue, en que ingresaran. Es más, fueron sus representantes los que fueron a buscar a la Coro Mining y a ofrecerle la posibilidad y abrirle las puertas del proyecto minero. Lo que nunca pudieron... lo que no se esperaban, claro, era la reacción del pueblo. La acción autoconvocada de la población de San Carlos, la acción autoconvocada de la población de General Rapial, y fundamentalmente, yo me acuerdo porque ese día estábamos en la calle cuando se iba a sancionar la ley, la amenaza que había de que todo el pueblo de General Rapial, movilizado en camiones, micro, tractores, en lo que encontraron a mano, se venía a Mendoza para que la ley fuera aprobada. Y también teníamos la contraley en ese momento. Claro. Teníamos al sindicato, a la burocracia del sindicato, la burocracia y la patota del sindicato AOMA, AOMA, que es el sindicato de los mineros acá en Mendoza, en la puerta de la legislatura, confrontando con los grupos que se habían acercado de Mendoza, de San Carlos, y con los incipientes grupos asamblearios de la ciudad de Mendoza que estaban a favor de que se aprobara esta ley. Y hubo casi una confrontación ahí, hubo esa amenaza que era bastante seria, de que se movilizara, claro, toda una población como la de Alvear hacia Mendoza, ¿no? Y eso lo hizo que se apuraran y se decidieran los legisladores para aprobar definitivamente esta ley, para darle la sanción que faltaba, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando ahora? Según este artículo y según información cierta que gente amiga que está en el tema, hay en la Suprema Corte de Justicia de la provincia, se ha ingresado 10 pedidos de inconstitucionalidad de esta ley, ¿no? Ojo, pero ¿quién presenta estos pedidos de inconstitucionalidad? Las empresas mineras, no las han presentado la gente, corporación minera y todo lo que están están pidiendo que se modifiquen algunos artículos, algunos prácticamente toda la ley, otros algunos artículos. Los que tienen esta ley en este momento, o sea, estas pedidos de inconstitucionalidad son, vamos a nombrarlos para que sepan en manos de quién están estos pedidos: Mario Adaro, Carlos Bom, Herman Salvini, esos tres. Bueno, digamos que Mario Adaro ha sido funcionario del gobierno de Jaque, en la repartija. Cuando sale Jaque, se lo premia él para la Suprema Corte de Justicia. Muy bien. Carlos Bon es el tío de Luis Bon, que fue el ministro de Turismo de la provincia. Ajá. Yo personalmente tengo recuerdos de la década del 70, de los Bon, ¿no? No me estoy refiriendo a James Bond, sino algunos muchachos que en aquella época eran muchachos y se decían revolucionarios y se decían que estaban del lado del pueblo. Bueno, hoy están del lado de la oligarquía, de los monopolios y bueno, bien lejito del pueblo, porque... Claro, y justamente quienes van a tener en sus manos estos hombres confesos militantes del Partido Justicialista, de este proyecto nacional y popular que no le importa tres pitos encarar en función del negocio, en función de la recaudación, en función de llenarse su bolsillo, proyectos como estos que sabemos que terminan trayendo padeceres para los pueblos. Tenemos el ejemplo clarísimo de Andalgalá, de Minera La Lumbrera. Lo tenemos también, aunque mientan y lo tapen y lo disfracen, el problema en San Juan, ¿no? Sí. Con Varadero y con el proyecto Pascualama, lo tenemos también del lado chileno, con años de explotación minera, y con las consecuencias de contaminación y depredación del medio ambiente que ha tenido, ¿no? Entonces, nosotros creemos que, bueno, que es importante acompañar el reclamo que están encarando y las acciones que están encarando desde las asambleas populares, que por ejemplo en este caso están convocando para el día 19 de junio a las 10 en Vicente Zapata y Costanera, la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, y todos los movimientos que están a favor de la conservación del medio ambiente y en contra de la mega minería contaminante, están invitando primero para festejar o celebrar el aniversario de esta ley que nos protege a los mendocinos, y demostrarle, como los vecinos de Loncopué, que en Mendoza, a pesar de toda la propaganda, a pesar de todo lo que se dice, la población está informada y está en contra de estos proyectos megamineros. Y aclaro también que, porque me ha pasado que muchas personas, no muchas, o sea, pero sí, todavía queda gente que no entiende que no estamos en contra de la minería, sino de la mega minería contaminante. Claro, que no es sustentable. Bueno, de eso se ha encargado la propaganda oficial. Claro, porque ¿qué te dicen? La minería, ¿por qué están en contra de la minería si da trabajo? Claro, entonces hablan de los militantes como ecologistas. Claro, o como terroristas. O sí, ecologistas extremos, fundamentalistas del ecologismo, los medios de desinformación están a favor de un concepto, porque ellos hablan permanentemente de la ley antiminera, por claro, ejemplo, de la ley antiminera. Cuando se refieren a la ley 7722, y en realidad esa no es una ley antiminera, es una ley que condiciona los usos de los tóxicos y de los tóxicos en la explotación minera, nada más. Claro. O sea, entonces ellos se encargan de tergiversar y generar estas confusiones. Acá, digamos, tampoco es verdad que la propaganda oficial, y que incluso la vamos a ver en el Fútbol para Todos, que ya es, o sea, una, sí, que se está queriendo meter una idea a nivel nacional con respecto a la minería. A esta minería, a esta mega minería, como que si no hubiera este tipo de explotaciones no tendríamos los elementos básicos que de la minería tradicional se extraen, como hierro y ese tipo de cosas, que ya los tenemos, ¿no? Claro. Entonces, estas explotaciones mega mineras a cielo abierto, que necesariamente tienen que usar agentes tóxicos, químicos, para poder hacer el proceso de flexibilización, que se llama, que es separar los restos del metal de la roca, que justamente lo que se está haciendo es demoler cerro. Claro. Demoler cerro, destruir la naturaleza y contaminar. Con eso el agua y el ambiente también. Claro, por eso es que también insistimos, acompañar a los compañeros amigos de la Asamblea Ciudadana, que el 19 están convocando para hacer una defensa de la ley, para seguir organizando a la población, que demuestre que acá no hay una cuestión de ignorancia, sino que hay realmente formación y hay conciencia de lo que se hace, de que ningún proyecto megaminero es sustentable, porque usa millones y millones de litros de agua, que es un bien. Sí, y sobre irreemplazable, irrecuperable, después de pasar por esos procesos de, claro, de contaminación. Claro, entonces esa es otra. Se destruye, se demuelen cerros, se demuelen montañas, sí, paisajes que no vas a ver jamás, no vas a volver a verlo jamás, porque bueno, la montaña no va a crecer, así que haciéndole un gran daño a la Pachamama. Y por eso estos días hemos tenido vientos fuertes. ¿Por qué? Mira, para explicarles este fenómeno climático, hemos traído una leyenda que se dice la leyenda del viento sonda. La vamos a pasar a leer para que todos estén enterados de por qué el viento sonda. ¿Sabías que hay una leyenda aborigen sobre el origen del viento que afecta a Mendoza? Gilanco era un joven huarpe, fuerte y ágil. que jamás erraba un disparo con su arco. Era admirado por su pueblo. Llevado por su vanidad, subía a las montañas matando todos los animales a su paso, solo por diversión. Esto irritaba a Yastai, divinidad protectora de los animales de las montañas, quien apareció ante él y le dijo que la Pachamama no toleraba más sus actos y que si volvía a ellos recibiría un gran castigo. Al tiempo, Hilanco volvió a sus andanzas y Pachamama se le apareció dejando suspendida en el aire una flecha de dispara y lo envolvió en nubarrones de polvo arenoso y dijo que había sido muy despiadado y cruel y recibiría su castigo. Un gran remolino de viento lo alzó por los aires y luego un viento caliente comenzó a alejarse del lugar, arrastrando todo sobre la tierra. Desde entonces sopla el viento sonda cuando alguien desoye a la Pachamama. Bueno, nos acabamos de enterar. Entonces, este es un mensaje para Paco Pérez, para el Gordo Miranda, para Ciurca, para los oligarcas digamos de las empresas mineras, ¿ah?, que están intentando a toda costa, con leyes, con sobornos, con presiones, con invento de empresas de energía y cuanta cosa, de agredir a nuestra Pachamama, nuestra tierra. Y es así, y es por eso que ha habido una reacción, y hay una reacción, no solamente de este pueblo, ¿ah?, que lucha y no baja bandera, como cantábamos hace un tiempo, sino también de la naturaleza misma, ¿no? Bueno, esta es una historia, una simpática con respecto, bueno, a este fenómeno climático. Esto no es un invento, esto está en Wikipedia, si lo quieren buscar lo van a encontrar. Hoy lo publicó un medio digital. Y bueno, y es bastante ejemplificadora, ¿no? Cuando el individuo, el hombre, desprecia la naturaleza o depreda sobre la naturaleza, trae sus consecuencias. Bueno, acá tenemos el viento, el origen, digamos, mitológico del nacimiento del viento sonda. Y bueno, así que bueno, y con mucho más para decir, pero ya con sin tiempo que nos acompañe, los vamos a dejar hasta el próximo miércoles, hasta un nuevo programa de La Chispa que encienda la voz del pueblo. Bueno, como siempre, insistimos, este micrófono está abierto, estamos en Manzana de Casa 15 del barrio La Gloria, para los amigos del barrio, para los vecinos, si quieren usar este micrófono como tribuna para, bueno, expresar su bronca, su indignidad o a favor de los trabajadores, los invitamos y esto está abierto. Como nosotros siempre decimos, este es un programa hecho por trabajadores, somos trabajadores, no somos profesionales de la locución ni del periodismo, somos trabajadores, somos gente común, simple, que se autoconvoca a dar una opinión desde la visión de los trabajadores. Así que están todos invitados a usar esta tribuna. Bueno, hasta el próximo miércoles, nos estaremos escuchando. Ejército del pueblo marcha el guerrillero fiel, junto a obreros y estudiantes, sol de un nuevo amanecer. Padre Santo de la Higuera en Santiago vio nacer, otro santo en Chacarera, San Cristóbal.